México. Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Como cada lunes, escuchemos el tema que nos tiene en esta ocasión Jesús Pérez. Adelante, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Espero que te encuentres muy bien. Hoy voy a traer a Zona 3 un tema imprescindible para lograr bajar las cifras de inseguridad que tenemos en Jalisco. Se trata de cómo hacer una mejor policía, a nivel municipal y a nivel estatal. Recientemente, El Informador habló de que 3.000 policías, un 16%, habrían reprobado los controles de confianza en nuestro estado, que, como los lectores sabrán, son las pruebas psicológicas y de otro tipo que se les hacen a los policías para saber si son idóneos para el puesto. ¿Cómo interpretar los desafíos y los problemas que esto plantea? Aquí van algunas ideas para que los lectores dimensionen la cuestión. 1. ¿Qué significa, Guillermo, realmente un policía depurado o que no ha pasado esos controles? Bien, para responder a la pregunta, creo que habría que plantearse si ello se hizo con justicia o injustamente. Me explico. Si la medida es correcta, en el mejor de los casos, tendremos a un individuo o a un policía que simplemente no es idóneo por alguna cuestión no relacionada con el crimen organizado. Por ejemplo, porque no cumple las aptitudes físicas y psicológicas necesarias. En este caso, solo tendremos una cuestión laboral. Complicada, sí, porque hay que darle una salida laboral y habilitar presupuesto para sustituirlo por otro policía y, a su vez, formar ese nuevo trabajador público y que sea idóneo desde el principio para así ahorrarnos dinero. El dinero que supone contratar a un nuevo policía y el dinero que supone estar liquidando el contrato laboral del policía despedido. Pero, ¿y si existe en esa causa justa de despido alguna mano del crimen organizado, por ejemplo? Por ejemplo, si ese sujeto no pasa el control de confianza porque trabajaba para algún grupo criminal, entonces habrá que incoarle un proceso penal y no simplemente despedirlo, como se ha hecho en otros lugares, porque si no, en este caso, se llevará sus contactos, su saber hacer a las filas de, por poner un ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso un poco para que los lectores se hagan una idea de lo que supondría despedir a un individuo por esa causa, digamos, justa, sea por inidoneidad o sea por vínculos con el crimen organizado. Pero ahora, Guillermo, pongámonos nosotros y los oyentes en un caso distinto. El de un despido que es o bien injusto o bien polémico, como suponen en otros ámbitos laborales, que existen despidos que no son a primera vista tan justos, como pueden ser los vínculos con un grupo organizado criminal. Estoy hablando de casos en los que problemas laborales u órdenes de otros ámbitos, por ejemplo, el Poder Federal que dice esta corporación municipal debe desaparecer, como ha pasado aquí también, o simplemente animadversiones personales de un jefe hacia sus subordinados, utilizan la figura, a veces sí, opaca del control de confianza para ajustar cuentas personales. Ya que, en este caso, convendrás conmigo que muchas veces esta vía es la más rápida para quitar de medio cuestiones que requerirían medidas más radicales, que vayan más al fondo de los problemas. En ese caso, Guillermo, creo que el despido, la relación laboral, y está pasando en Jalisco, se convierte en otro problema más que oculta la verdadera cuestión. Bueno, a lo anterior, Guillermo, se añade que hay, por así decirlo, grupos de presión que no ayudan mucho a que la policía mejore. Eso lo estamos viendo en Jalisco. Uno de ellos es evidente. Los grupos criminales y sus protectores públicos juegan la carta de las policías débiles para usarlas y desdeñarlas a voluntad. Pero además, otro, un poco más sutil, es el de la militarización de la seguridad pública, que supone la influencia de los soldados, especialmente de la SEDENA, en diferentes niveles securitarios. Y esto prima que, más que primar, promueve que no que sean soldados y no civiles o policías los que ocupen puestos claves en secretarías de seguridad estatales o municipales o en direcciones de seguridad como Pemex. Entonces, esta militarización difusa, distinta pero complementaria a la evidente, la de los soldados en las calles, crea un paradigma, desde mi punto de vista, a corto plazo, un paradigma que impide esta consolidación de mejores policías, que requiere una apuesta a largo plazo y por todos los poderes, civiles, militares y a diferentes niveles. ¿Qué hacer entonces? Y con esto concluyo. Los expertos piden incentivos, nos piden controles externos, sea de niveles, de otros niveles civiles, o incluso controles internacionales, o de ONGs, por ejemplo, como la labor que hace INSIDE. Piden también un policía municipal cercano, que se conozca, que construya relaciones comunitarias a largo plazo, que crezcan con la naturalidad de, por así, por utilizar la metáfora, de las plantas, ¿no? En un determinado terreno, que enraicen. Y dudan los expertos de la fuerza única, que aquí en Jalisco ha tomado una velocidad de crucero en Jalisco, que quizá lo que simplemente haría sería subir el nivel del problema y ver qué hacemos entonces con las policías estatales. Yo creo que una clave de las nuevas policías puede ser que le apuesten al nuevo sistema de justicia penal para ganar una formación sólida ante la ciudadanía, ante ellos mismos y ante la institución. No hay soluciones fáciles, Guillermo, y el propio sistema de justicia penal, tú sabes que avanza aún más lento de lo que se preveía. Pero dado el panorama en el que estamos, hay que apostarle a policías formados en este nuevo sistema de justicia penal, porque van a tener que construir procesos, van a tener que ser no solo policías, sino también personas en las que confíe la comunidad y que armen procesos judiciales, como hace ahora la PGR, por ejemplo, las Procuradurías de Justicia Estatales, porque en eso sí que no hay marcha atrás, en ese proceso de justicia penal no hay marcha atrás, y el policía formado, ese policía es el que se va a blindar con sus conocimientos técnicos, como un ejemplo para las otras instituciones y no como, por desgracia, el lastre que es así, como un lastre como se le considera. Bueno, esto es todo. Un fuerte abrazo, Guillermo, y saludos a los oyentes. Gracias, Jesús. Nos escuchamos, si te parece, el próximo lunes. Ya para irnos.